venga, supongo que Juan va a venir, porque me dijo que iba a venir, así que hasta tanto venga Juan y me conecte la compu, me parece que lo mejor es empezar, así no perdemos el tiempo. Bueno, y después paso rápido a los slides para que lo vean. Bueno, mi idea es transmitirles que yo soy médica clínica, que ya lo dejé, digamos, porque no se puede ejercer 400 especialidades y uno ser bueno en todo, ¿no? Bastante que estoy donde estoy. Entonces, primero hice clínica médica, después hice enfermedades infecciosas en Estambulián, en la época de Favaloro, o sea que soy mucho más viejita que ustedes, y después hice deportología, con la idea de implementar el ejercicio físico aeróbico programado y progresivo como parte del aumento de inmunidad en los huéspedes inmunocomprometidos, llámese HIV, hepatitis B, hepatitis C o no infeccioso, ¿no? Colagenopatías, etcétera, etcétera. Ese era el objetivo final. Así que tenía que elegir entre las dos ramas, una que tenía la UBA, ¿no? Una que tenía más que ver con la rehabilitación, que no me interesaba tanto, con el deportista sano. Entonces por eso hice, entré en el Senat, presenté un proyecto. Mi idea no era entrar a trabajar, sino implementar el proyecto. Les digo, o sea, terminé la carrera de deportología, presenté el proyecto y me dieron que me permitan a mí trabajar en el proyecto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y así fue, así que ya cumplo 15 años en el Senar haciendo esto de infectología aplicada al deporte. Y esto es lo que les voy a transmitir a ustedes. Y les voy a decir la aplicabilidad que van a tener ustedes independientemente de las disciplinas que tengan, de base, ¿no? Porque uno nunca se tiene que desconectar de la disciplina de base, sino que la tiene que aplicar a la medicina del deporte. Así es mucho más rico y trabajan en equipo. ¿Qué especialidad tenés vos? ¿Perdón? Sí, ¿qué especialidad tenés? Estoy haciendo cardiología. ¿Cardiología? ¿Y vos? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Médico general? Sí. ¿Y decidiste entrar directamente en medicina deportiva? Sí, así es. Está bueno. Vas a tener que estudiar mucho porque también tiene que ver con pediatría, con clínica general, con cardio. ¿Y vos? Traumatólogo. Trauma. Muy bien. Bueno, los traumatólogos son mis aliados, ¿no? Porque la verdad es que me salvan muchísimo. Trabajamos en equipo, porque no hay otra manera de trabajar que si no es en equipo, y nos vamos complementando. Bueno, les cuento. La infectología aplicada al deporte significa ver los mecanismos de adquisición de enfermedades infecciosas en los deportistas. Los cuatro mecanismos por los cuales un deportista puede terminar infectado son la transmisión a un huésped sano, ¿sí?, de un microorganismo, sea bacteria, virus, parásito, lo que sea, a través de un vehículo útil, que ya vamos a ver los vehículos, en distintas, en cuatro instancias. O sea, que se puede infectar por el contacto directo persona a persona. El ejemplo típico, ¿cuál es? Imagínense una infección que se transmita por contacto directo, persona a persona. ¿Vos quisiste rugby? Sí. ¿Qué te parece cuál es la infección más frecuente por la cual te pueden consultar? Esto a todos, ¿eh? Los ojos en la piel. El ojo no es por contacto directo, persona a persona, excepto los dermatofitos, te voy a contar, que vienen por contacto directo a través de una persona que esté descamando directamente y el contacto, ¿no? Y aparecen placas en la piel. Buenas. Pero no es lo más frecuente. Buenas. Hola, ¿qué tal, Juan? Hola. Empecé así, directamente. Para cumplir. ¿Todo bien? Ya que cumplieron, mirá. Y yo no puedo creer que haya perdido la vez. Cuando, si vos me pones la compu, sí. Del pelo. Gracias por venir también, Juan. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Necesito las especialidades de ustedes dos, ¿me dicen? Traumatología. ¿Y? Sí. ¿Y tu especialidad? ¿Y tu especialidad cuál es? Hola. ¿Tu especialidad? Traumatología. Trauma. Estamos rodeados de trauma. Muy bien. Les contaba, él me dijo hongos, ellos eran no por contacto directo, lo más común, sino por contacto indirecto. ¿Sabés a través de qué? A través de la barra de un levantador de pesas. cuando tiene un gesto deportivo donde va el miembro inferior derecho y tiene que levantar la barra, o a través de en otro ámbito que es el vestuario, no por contacto directo. ¿Entendés? En el vestuario se transmiten los hongos. ¿Dónde se transmiten? ¿Dónde se imagina que se transmiten? En las duchas. Las duchas. En las duchas, perfecto. ¿En las duchas dónde? En el piso, ¿no? Sí. Donde dice la carpetita aguja 2019. Bueno, entonces, fíjense, díganme algo que sea por contacto directo. Va a ser de todos los días porque lo van a llamar, ¿eh? Infección en piel por estáfilo. Infección de piel, habitualmente por estáfilo. Esa es la causa más frecuente por lo que lo van a llamar. Entonces aparecen infecciones frecuentes que los van a volver locos ustedes porque tienen que saber resolver rápidamente, porque de eso depende que no tengan otras cosas. Entonces yo no voy a repetir lo que vengo repitiendo hace muchos años acá, sino que les voy a bajar las cosas más importantes que ustedes tienen que saber hoy de esas infecciones por contacto directo. Entonces, esa es una. La otra, por contacto indirecto, ¿qué se imaginan? Por contacto indirecto. Uno es la que dijo él, ¿no? Que sean por ejemplo, micosis, dermatofitos. Otro por contacto indirecto que puede ser. ¿A través de qué? Otra causa frecuente, ahora, invierno. Contacto indirecto. Respiratorio, a través de las botellas. ¿No? A través de los sorbetes. ¿Viste de Brasil? Sí, exactamente. Eso es muy importante también. Ahora vamos a comentar. Y después, tenemos en el vestuario. El otro ámbito que comentó él, en el vestuario te mete todo, porque el microorganismo tiene calor, humedad y alimento, o sea que crecen todos los bichos que se puedan imaginar. Y lo último, en el contacto indirecto, es en el campo de juego, ¿no? Que puede ser el césped sintético, la patán, la pileta, es por contacto indirecto, a través de un vehículo. Ya dije tres. Y el cuarto sería por el tiempo libre. La causa más frecuente de infección por tiempo libre en un deportista, ¿por qué puede ser? Compartir cosas. ¿Qué se comparte por tiempo libre? El mate. Y eso es por contacto indirecto. Pero la vida es tiempo libre que no tiene nada que ver con el deportista. Enfermedad de transmisión sexual. Y van a tener todos los días y en fútbol va la cabeza. Ustedes me dicen cuáles son los deportistas que más consultan por enfermedad de transmisión sexual. Es el fútbol. La verdad, creo que tiene el gran levante el futbolista. Hay mucho dinero. Porque dentro de todos los deportistas, lo más frecuente. Mucho dinero. Esa. Es esa. Buena extraña. Es esa. Billetera matada. No. Más rentable. No, porque ese es el niño mío. Un carro, 2019, no se le da. Bueno, entonces, vamos a lo que nos ocupa. Ahí, después del 2000, esa, la primera, infectología. Déjame preguntar. Yo fui alumno de la doctora, una de las mejores docentes de la cátedra. Para ver que explicando no parece médica, parece una maestra de la vieja escuela. Ese momento de levantar la mano y preguntarle cosas a la doctora. Porque viene esta vez y después va a volver a venir en 2 años. Dentro de 2 años. Abrime, les traje casos clínicos. 3 casos clínicos que ustedes van a resolver. ¿Ok? Bueno, entonces. Fue herpes gladiator, ya se venía describiendo esto, que es la manifestación del herpes simplex, por ejemplo, de la boca, que aparece en cualquier lado del contacto del dermatófito. Ramilletes, y no es herpes zóster, es herpes simplex. Y después los dermatofitos, como dijo él, pero por contacto directo, no indirecto. Bueno, el caso número uno, se lo presento acá. Estos son los casos son reales. Caso número uno, un luchador de 17 años que estaba hospedado en el Senar, con una lesión purulenta y dolorosa en el antebrazo, tipo picadura de insecto, de 3 días de evolución, sin fiebre, con tensión arterial normal y pulso normal. ¿Qué hacen frente a esa situación? Entonces, piensen, les doy posibilidades. ¿Cuál es el manejo apropiado del paciente? Uno, incisión y drenaje solamente. Dos, incisión y drenaje más antibióticos contra estafilo aureus meticilino sensible, como es la cefalexina. Tres, antibióticos con cobertura para estafilo aureus meticilino resistente, como es la clindamicina, como es el Bactrim, que es el metoprima sulfametoxazol. D, es antibióticos con cobertura para el streptococo beta hemolítico del grupo A, más estafilometierra. O cuatro, antibióticos con cobertura para cocos positivos aerobios y anaerobios más bacilos gram negativos. ¿Qué eligen? ¿Quieren pensarlo primero? No, una pregunta, ¿tenía flogosis, dolor, algo? Lo que viste en la foto. Lo que viste en la foto, nada más. Realmente les cuento algo. Está bueno, pero viste que te puse dinámicamente estable, sin fiebre. No, ver ¿no? Si es una única lesión, si tiene más lesiones. Única lesión. Y si en la familia. O si en la familia o en el grupo alguien tiene lesiones parecidas. No. Está bueno que lo preguntes. Solo. Muy buena pregunta. Por retransmisión. ¿Cuál es tu nombre? Florencia. Muy buena pregunta para después, ¿no? Sí. Lo que tenemos que hacer. Para la decolonización y. Muy buena pregunta. ¿El drenaje espontáneo se tuvo la lesión o no? No, estaba ahí a punto de, ¿ves? Les cuento, estos chicos son muy sufridos, ¿viste? No sienten dolor, no sienten nada, o sea, cuando vienen, porque habitualmente, por suerte, este chico no se lo apretó, pero habitualmente se lo aprieta él, el amigo, la novia, y viene complicado, no viene así, habitualmente, ¿no? Con lo cual viene todo un tema de educación, por eso se lo transmito a ustedes. Bueno, entonces, pasala. Eso. ¿Qué eligen ustedes? A ver, ¿se animan a decirme? No importa, ¿sí? Sí. Tomarías muestra y después el antibiótico. Muy bien. Muy bien. ¿Y si no tenés posibilidad? ¿Qué muestra? A ver, ¿cómo haces la muestra? Puede ser por piel sana, por fuera de la lesión, me dirijo hacia la lesión por debajo. Sí. Y con la muestra un físico-químico, un antibiograma para tener cultivo. Dale. ¿Vos dónde trabajás? En un sanatorio. El sanatorio. Decime cómo hacen la muestra. Descríbimela. Descríbeme. ¿Qué haces? ¿Qué agarras? ¿Cómo hago el procedimiento? Sí, el procedimiento. ¿Una jeringa? ¿Una jeringa de qué? Todo estéril, ¿no? Sí, ¿jeringa de qué? Grande, chica. No, de 20. En este caso le digo con una de 20. Bueno, con una de tuberculina basta y sobra. Bien. ¿Escuchaste? Sí. Pero ponen la agujita desmontable. Sí. Muy bien. Listo. ¿Qué le metes a la jeringa antes de meter a sacar la muestra? Solución fisiológica. Muy bien, ¿por qué? Así no te la muestra. Así no se coagula. Claro. Si no te dicen que no sirve. Digo, para tener el consultorio, lo que tienen que tener es eso, es una agujita, una jeringa, una agujita, y con eso, con una ampollita de solución fisiológica de las chiquitas. Sí. Bueno, listo. Por piel sana. Por piel sana. Y sacás una muestra, ¿no? Sí. Suponete que drena eso, como preguntó, no me acuerdo quién preguntó si estaba drenando o no. ¿No? Suponete que drena. ¿Hace falta usarlo? No. No. Lo desinfectas y tomas con un poquito de Pervirox y sacas la aguja y lo aspirás. Claro. Tapás, encapuchás y lo mandás en una caja de cartón. Yo me guardo todas las cajas de N-acetilcisteína, todas esas cajas para meter adentro la jeringa y que el paciente la pueda transportar, porque del Senar nosotros no tenemos como vos en la clínica laboratorio, ¿no? Y puede ser que la mayoría de ustedes no tenga laboratorio, entonces sepan cómo la tienen que transportar. Muy bárbaro, perfecto. Entonces, ¿por qué te interesa saber qué es? Igual el antibiótico específico. Muy bien. Suponete que no podés hacer todo eso. Si no tengo ese medio, ¿qué haría? No podés. Juro con gran negativo y gran positivo, ¿no? Gran negativo y gran positivo. Muy bien. Él entonces elige ¿qué? ¿La E? Sí. La E. Perfecto. ¿Alguien diferente? No, lo cubro directamente con un protocolo de lesiones asociadas de sangre de la unidad. Patrín Clinda, que cubriría lo básico. Sí. Y es algo que si no pudiste tomar muestra, lo cubro con lo más frecuente, ¿no? Muy bien. O sea, cubrirías según la C. Muy bien, ¿vos? Sí, depende si la SADI no digo más de esas cuestiones más relacionadas con el estáfilo resistente. Claro. Si no, podés arrancar con la C. Muy bien. Y después. No, sí, bueno, sí, con la C. Muy bien, entonces uno se preguntaría, che, Viviana, ¿por qué no me da los porcentajes más frecuentes de estas infecciones para saber de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de ese tipo de lesión, no estoy hablando de una celulitis microtizante. Una pregunta, ¿la lesión estaba para drenar? La lesión estaba para drenar. No. Está bueno eso, porque. ¿Por qué? Eso es importante, porque vos tenés que. Esa pregunta es fundamental, porque aún si está para drenar, vos le tenés que meter antibióticos, ¿no? Sí. Pero fíjate, si yo te digo en picadura, como si fuera una picadura, eso es típico de la descripción del METIR, que no lo da otra. Y si vos dejás pasar los días, por ejemplo, no sé, 12 horas, 18 horas, eso empiezan a aparecer. Un montón de picaduras alrededor, como si fueran picaduras de mosquito alrededor, que se llaman lesiones satélites. Eso lo da propio el estáfilo. Y no te pone séptico hasta 48 o 72 horas. El estáfilo metiérrico, ¿me entendés? Pero tiene lesiones típicas. ¿Está bien? Muy bien. Y si tuvieran un absceso, ya tendrían compromiso de tejido celular subcutáneo, lo hubiese presentado el paciente diferente. Pero está bueno que lo tengas en cuenta. Bueno, esta es la microbiología habitual. Y esa es la bibliografía. Yo le pongo siempre la bibliografía ahí para que después lleguen a su casa, abran la bibliografía tranquilo y estudian de la bibliografía. Pero digamos, esto es lo habitual. El METIR es lo más frecuente, el 59%, el METIS 17%, el estreptobetemolítico 3%, el no betemolítico 4%, otros 8%, desconocido 9%. Quiere decir que la respuesta más adecuada, siempre hay una más adecuada, es la que dijeron los chicos, que aún si dan Bactrim con o sin Clinda, te están cubriendo también el extracto beta-hemolítico. Pero no lo tenés que cubrir de entrada. No tenés necesidad de cubrirlo de entrada. Y si no está sedado, no hay celulitis, no tenés que cubrir ni bacilos gram negativos, ni tenés que cubrir anaerobios. ¿Está? Bueno, entonces hoy aprendimos eso. Fácil. Entonces, ¿qué le vamos a dar a una lesión así? Bactrim. Si tengo para sacar cultivo, mucho mejor, porque eso me va a dar a mí fuerza y seguridad para dar las recomendaciones al equipo y al entrenador, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si yo tuviera una celulitis purulenta, ya es otro caso, ¿no? Ya no es eso bien localizado, sino que es una lesión celulítica que se define como flogosis, dolor, con o sin compromiso del estado general, porque no es necrotizante, y es purulenta, o sea, hay material purulento, no es un erisipela, es purulenta. El estáfilo aureus está a la cabeza por sobre, mucho mayor que el estrepto beta-hemolítico del grupo B. No es la erisipela típica, o sea, que no le voy a meter cefalexina de entrada. ¿Está claro lo que digo? Muy bien. La celulitis con pus o exudado sin acceso drenable es esta celulitis purulenta. El tratamiento empírico es para estafilos METIR recomendado con Clinda, Bactrim, que es la trimetoprima sulfametoxazol, doxiciclina, ominociclina y linezolid. Esas son las opciones terapéuticas. Si tienen Clinda, arrancan con Clinda, si no, con Bactrim. Estamos hablando de esta condición en un paciente no séptico. No lo tengo que internar, no lo tengo que drenar. Antibiótico inicial para estrepto beta-hemolítico es innecesario. Y la duración es de 5 a 10 días. Vieron que salió toda una publicación de tratamientos aportados. Que 5 días no es mejor, no es peor que 15, que no es peor que 20. Entonces es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos claro con qué lo vamos a tratar. Perfecto. Fíjense que las infecciones adquiridas por contacto directo y directo han aumentado del 6 de el 6 al 20%. Aumentaron muchísimo en el mundo. ¿Esa? Sí. Con emergencia del MDR. Han llegado, digamos, primero era del 6, después pasó casi al 16 y después se fue al 20%. Entonces ahora no hay que dudar entre cefalexina y trimetoprim azul. ¿Eh? Y están reconocidas desde hace muchísimos años en la comunidad y en los grupos de deportistas. Y cada vez se da más frecuentemente. Entonces, no hay que desconocerla independientemente de la especialidad que ustedes hagan. La próxima. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con el equipo? ¿No? Como decía ella, bueno, que hay otro más en el que es una pregunta fundamental, porque por ahí no fue el caso índice. O por ahí él va a ser el caso índice de un brote, porque él estuvo compitiendo hasta que te venga a ver a vos. Entonces, elijan entre estas opciones a ver qué les parece, qué hacen con el equipo. ¿Enfatizan las medidas de higiene personal, cuidados de vida, higiene medioambientales? ¿Decolonizan con mupirocina y dan baños de piel con clorexidina, con un antiséptico en piel a todo el equipo? Estamos hablando de lucha, ¿eh? Estamos hablando de contacto directo de lucha. Se decolonizan con Bactrim y rifampicina, como se hace, por ejemplo, en alguien que está colonizado y va a recibir una prótesis de cadera. ¿Hace perdón, eso? Perdón la pregunta, pero ¿decolonizar a qué le estaría diciendo? Decolonizar es la utilización de un ungüento nasal, como mupirocina, por ejemplo, o un antibiótico como el Bactrim. 5 días posterior a la detección de colonización. Esas son las opciones que vos tenés que tomar con el equipo. B, medidas de higiene personal, de colonizar tópicamente, como mupirocina más clorexidina en la piel, y E, medidas de higiene personal y de colonización tópica y oral. ¿Qué haría con el equipo? Ustedes saben que esto es altamente contagioso, ¿no? Lo que acabamos de ver es altamente contagioso. O sea que si no hay casos, nosotros, porque lo tenemos ahí, ¿qué hacemos? Hablamos con el entrenador, le decimos, traen a todos los chicos, lo tenemos ahí, los dejamos en ropa interior y los revisamos. A veces es otro caso que hay que tratar, aparte de decolonizar. Y si ninguno tiene manifestaciones en la piel, no pedimos hisopado a todos. Tenemos que tomar una conducta con el equipo. ¿Por qué no pedimos hisopado a todo? Porque no es costo efectivo el hisopado. ¿Y por qué, Viviana, si antes me dijiste que la muestra era muy importante? Porque la colonización fluctúa. Eso quiere decir que yo hoy puedo estar colonizada con estáfilo y la semana que viene no. ¿Me entienden? Entonces, por eso no lo voy a decolonizar buscando el hisopado nasal como en una prótesis. Prótesis es otra cosa, pero para que ustedes sepan qué es. ¿Qué elegirían de todas estas? A ver. ¿Y la más efectiva? La más efectiva sería la última. La última, decís vos, la E. Yo voy a decir, espero que la A. Porque si tenés 70 jugadores y todos se tienen que ir a comprar antibiótico. ¿Vos pensás que la A? Espero que la A. Muy bien. Yo voy a dar el ejemplo. Yo voy a dar el ejemplo. Vos por el costo, ¿no es cierto? Vos pensás en el impacto que tendría que tu equipo haga un brote, que son fenomenales los brotes. Fenomenales, devastadores, ¿eh? Pero está bien. O sea, vos estás expectante que sea la D. La D, perfecto. O es lo que no tiene manifestaciones clínicas, sino el que tiene alguna. Perfecto, muy bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Se les ocurre? ¿La? ¿La B me dijeron por ahí? ¿De colonizar con mupirocina y baño con clorexidina? La D. ¿La B? La D. D, D, la D. Perfecto. Bueno, ahora les muestro lo próximo. A ver qué me dicen. Las medidas que hay que tomar frente a... Miren qué lindo, ¿no? Del Centro de Control de Enfermedades, o sea, que lo considera una cosa súper importante dentro del deporte, por ejemplo, puso rugby, porque es lo más frecuente, ¿no? De no compartir los utensilios personales, lavarse cuidadosamente, después de entrenar y competir, lavarse las manos, ¿no? Y detectar al enfermo y que el enfermo hable rápidamente con el entrenador para que hable con el médico. La próxima. En lo personal. Y la limpieza y desinfección de las instalaciones atléticas. Esto es fundamental. ¿Qué tengo que hacer con el equipo compartido? Debe limpiarse y debe secarse después de cada entrenamiento. Por ejemplo, no utilizar la misma ropa. Número uno, los equipos de protección deben limpiarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Ahí le puse todas las instrucciones que hay, están acá, en esta página. Digo, para saber cómo se tiene que desinfectar los equipos de protección. Las instalaciones, los vestuarios, revisar los procedimientos de limpieza, los horarios y la agencia de protección ambiental con la lista de desinfectantes que metieron. Entonces, uno lo que tiene que, cuando está en un club o alguien, en algún lugar, en alguna institución, tiene que conocer al equipo de limpieza. ¿Por qué? Porque después que estos chicos estuvieron en lucha, tenés que hablar con el coordinador de limpieza para que limpie todas las colchonetas, que limpie los tatamis, que limpien donde estuvieron los chicos. Porque ese estáfilo está repartido por todos lados. Entonces, siempre lo van a limpiar. Pero digo, si el médico no se ocupa de los procedimientos de limpieza y desinfección de una institución donde hay un deportista con alto riesgo de infectar a todo un equipo, ¿quién se va a ocupar? ¿Quién se va a ocupar? La próxima. ¿Esto aplica también para el gimnasio? Decolonización. ¿No? Acá bien, ¿eso aplica también para el gimnasio, por ejemplo? Claro, gimnasio, vestuarios. ¿Sí? De la institución donde vos trabajás, ¿no? O sea que vos tenés que hacer un alerta epidemiológico cuando detectás esto. Después que trataste al chico, le tomaste la muestra, le das Bactrim, le dejás tu teléfono y pautas de alarma. O le avisás, vení mañana que está Pirulo si es que no estás vos, ¿no? Y lo dejás asentado en la historia. Después terminás ese trabajo y tenés que ir al otro trabajo. De llamar al entrenador, mirá, esto es sumamente. Nosotros tenemos que mandar todo por mail. Al coordinador del CENAR, para que el coordinador del CENAR hable con los de limpieza y vos le tenés que dar el instructivo. ¿Quién se lo va a dar si no se lo da vos? ¿Entendés qué cosa tenés que hacer? Bueno, las infecciones por estáfilo meticilino resistente recurrente requieren decolonización. Y la decolonización es de estos tres tipos. La decolonización con mupirocina se estudió dos veces por día durante 5 a 10 días. Esos son los que hacen, por ejemplo, lo que tuvimos de chico o forúnculos a repetición. Pero por metierra, ustedes lo detectaron una vez y sigue haciendo sus problemas en este equipo. Muy bien. Se vio que disminuye la recurrencia de las infecciones de piel y parte blanda de estáfilo metiese. Y que en reclutas militares, en trabajos controlados, randomizados, disminuye la colonización nasal por MTR, pero no previene el primer episodio de MTR. Quiere decir que con mupirocina sola, que era la opción B. ¿Vieron? Mupirocina, sí. Nos quedamos cortos. No es que es incorrecta, nos quedamos cortos. Muy bien. Para el primer episodio de un contacto de este chico y para las recurrencias. Segundo, mupirocina, dos veces al día, 5 a 10 días, y antiséptico en piel tópico, durante 5 a 14 días. Se ha visto, también, en trabajos controlados, randomizados de reclutamiento militar, que la clorhexidina sola no disminuye las infecciones de piel y partes blandas porque tiene un efecto transitorio. Quiere decir que la tenés que asociar, tenés que hacer mupirocina con clorhexidina, si querés desinfectar al equipo o si querés disminuir el número de recurrencias. Quiere decir que si le viene un chico que les dice a ustedes que no es el primer episodio, que ya tuvo tres forúnculos previos, durante 5 días le das la cremita nasal dos veces por día y le decís, clorexidina, te haces un bañito de clorexidina una o dos veces por día por 5 días. Y nada más, lávate bien las manos, cuida tu equipo. ¿Sirve el jabón? No, para esto no, porque no desinfecta. Ah, sí, el sí. Jabón que sí, tiene claro el claro que sí. Sí, sí, sirve el jabón, claro. Es mucho mejor que el iodopovidona, digo, por si me preguntan. Para el METIR, sí, sí. Mucho mejor que el iodopovidona. Y en el caso de la familia del jugador, en este caso, es también es lo mismo, somos vivientes. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro. En la familia, nosotros lo vemos mucho en los chicos, ¿sabes? Hay formulosis que se llaman ping-pong. Empieza el chico, después sigue la madre, después sigue el padre. O sea, cuando uno está curando, aparece el otro y después el otro. No sé si a ustedes les pasó en su casa. A mí no me pasó, pero es algo muy frecuente que te vengan a consultar por eso. Te dan la consulta, que los chicos. Exactamente, exacto, pero te viene el chico y después te viene el hermanito y después te viene la madre y después, y si vos no lo decolonizás a todos, no tenés que decolonizarlo siempre, ¿eh? Digamos, cuando aparece el segundo caso, empezás a decolonizar porque ya es recurrente, o el mismo caso, o el segundo caso en el chico. En general lo mando al infectólogo. Bueno, pero esto, por lo menos para saber lo que tienen que hacer, chicos, porque si ustedes están a cargo de un equipo, ustedes no pueden mandar una bomba de tiempo, por ejemplo ahora, la Copa América. Suponete que alguno de estos chicos tuvo una infección por estafilometier. ¿Qué van a mandarlo a la Copa América no haciendo decolonización, sino que le tienen que poner es un poquito de clorexidina? Hablan con Daniel, con el médico que va y le dicen, mirá, es importante que hagas esto, y se acabó. Clorexidina, le dije, y el amoxicilina. Bueno, no se recomiendan antibióticos orales rutinarios para decolonización. Un agente oral en combinación con rifampicina, si es susceptible, dice, podría ser considerado si la infección ocurre a pesar de otras medidas. Nosotros hacíamos esto antes, en el Güemes, para las prótesis vasculares, ¿no? Cuando tenían antecedentes de colonización por METIR. Le dábamos 5 días de asociación de Bactrim con rifampicina antes de ir al quirófano, porque queríamos cobertura a pleno, ¿no? Pero se ha visto que para cosas recurrentes no sirve, es puntual para antes de una cirugía si querés decolonizarla, pero no para cosas recurrentes o en equipo. No hay que usar antibióticos orales y aparte crear resistencia en la comunidad, que no tiene sentido. La próxima. Bueno, vamos un poquito más rápido. Otro contacto directo es hepatitis B. Entonces, quiero saber, ¿cuál es tu especialidad? Perdóname. Traumatología. Traumatología. Bueno, quiero saber de ustedes quién está vacunado para la hepatitis B. Muy bien. Los que no están vacunados, por favor se vacunen. Ya vi que levantaron casi todos la mano. No sé si pidió alguno que me levantó, pero creo que todos me levantaron. ¿Por qué se vacunaron para la hepatitis B? Porque es un requisito para nosotros, para los médicos. Pues somos de alto riesgo. Para hacer las prácticas. Estamos en el medio hospitalario y nos podemos contactar con. Muy bien. Muy bien. ¿Y es muy contagiosa la hepatitis B? Sí. ¿Cuándo contagiosa es? Creo que hasta más que la HIV. Exactamente. 100 veces más que la HIV. Entonces es muy contagiosa, ¿sabes? Entonces, se han visto brotes desde hace muchísimo tiempo en luchadores de sumo, así que imagínate que los deportistas tienen que estar vacunados. Le digo esto porque nosotros, ustedes están con una generación de deportistas joven donde no estaba incorporada la vacuna de hepatitis B en el neonato. O sea, ni bien nace que le da la vacuna de hepatitis B, no está incorporada. Entonces, muchos no han recibido de los nuestros. Claro, de los nuestros, de los 24, 25, ¿entienden? Si no lo llevó la madre en la adolescencia, por motus propio, es raro de que esté vacunado. Y ni que hablar de la hepatitis A, olvídense. La hepatitis A no es el mismo, la próxima. Entonces es muy importante. Fíjense la transmisión de hepatitis B en deportes de contacto, ¿no? Fíjense las transmisiones que hay claramente a partir de antigenemias positivas. Porque ustedes saben que la hepatitis B, la mayoría se cura con anticuerpos protectores, el 95%, pero el 5% restante va a la cronicidad, y de esa cronicidad puede quedar como portador asintomático sin que sufra su hígado y sin saberlo nunca, pero transmite la hepatitis B por cualquier contacto sexual o transmisión de fluidos corporales a otro. La próxima. Entonces, miren qué interesante. Ya la literatura internacional se pone a evaluar si hay que revisar las políticas en los deportes de contacto con respecto a la hepatitis B. Número uno, hay que ofrecer el screening voluntario. Así como ofrecen para HIV, hay que ofrecerle para la hepatitis B. ¿Por qué Viviana no lo va a poner directamente? Porque muchos pueden estar infectados y no saberlo. Y ser portadores con antigenemia positiva. Número uno. Número dos, hay vacunación universal. O sea, es muy desprolijo que ustedes como médicos de equipo no vacunen a sus deportistas y adquieran una hepatitis B porque la van, ¿no? Y escúcheme, doctora, ¿por qué no lo vacunan? ¿No? Es muy desprolijo. Bueno, entonces hay vacunación universal para la hepatitis B y es vacunación del adulto, o sea que si van al hospital, con la orden de ustedes, no hace falta que tengan ninguna prepaga, los van a vacunar para hepatitis B. ¿Entendieron? Pero bueno, el screening antes, medirle anticuerpos para saber si está sí o no infectado para hepatitis B. Después, otra cosa interesante que encontré, que me pareció piola traérsela a ustedes. ¿Vieron que nosotros decimos, todos decimos, que el título protector son 10 unidades internacionales o más de anticuerpos de superficie? 10 o más, quédate tranquilo que tenés anticuerpos protectores, porque hay algunos que son no respondedores a la vacuna, ¿no? Bueno, están pensando a nivel internacional si para deportes de contacto con mucha transmisión de sangre, uno no tendría que revacunar y lograr un título mayor de 10. Es más, están planteando mayor de 100. ¿Vieron? Entonces estamos avanzando en todo esto. Igual esto no se haga un problema, pero yo les tengo que traer, digamos, lo último. No, lo último para que sepan en qué se está estudiando. Y fíjense que la bibliografía del 2016, pues, me dirán, es vieja, Viviana, bueno, pero es lo último que salió y nadie lo rebatió esto. O sea que deben de estar laburando al respecto. No es fácil laburar con esto, porque vos tenés que meter a un tipo, a varios, con antigenemia positiva, con otros que son susceptibles, para decir. Entonces esto sale todo de ratas. No es ético. No puedo meter a alguien antigenemia positiva y otro susceptible a ver cuánto lo infecta al otro. No es ético. ¿Entienden? Entonces por eso los trabajos tardan. Pero se ve que los inóculos no son suficientes. Los anticuerpos no son suficientes cuando el inóculo aún pequeño es de virus de la B, de hepatitis B. Y por otro lado, señores, que esto es lo que más me interesa de todo, hay tratamiento para la hepatitis B. Hay tratamiento. Entonces, ¿por qué no le vamos a hacer el screening? Digamos, no buscar hepatitis B en nuestro equipo deportivo es una negligencia médica, porque tengo vacuna y tengo tratamiento. Con lo cual, al tipo no es que lo estoy sacando del grupo. No, porque lo voy a negativizar. Y encima no va a ir al hepatitis crónica. ¿Sí? La próxima. Sigo. HIV y deportes. Bueno, ustedes saben que el riesgo a partir de deporte es prácticamente nulo. Sin embargo, hay un gran problema en esto, pero muy, muy, muy grande. ¿Saben cuál es? Los reglamentos que datan del año 86. Donde dicen que, por ejemplo, yo tuve un luchador con detección de HIV positivo. Me fui a ellos a hablar con el equipo de Estambulián, a sentarme y decir, ¿qué hago con esto? Porque según reglamento, digo porque a ustedes les va a caer un HIV positivo que es deportista. Según reglamento, por ejemplo, lucha grecorromana, boxeo, dice así, es un párrafo que clarito dice, ninguna enfermedad infectocontagiosa. O sea, es excluyente de la actividad. Ahora bien, año 86. Yo les pregunto a ustedes, un tipo que nosotros lo negativizamos en 3 meses, lo negativizamos, o sea, tiene carga viral no detectable. Ustedes me dirán, pero venían a carga no detectable por debajo de los 20 copias, porque menos de 20 copias no podemos detectar. Pero no es transmisible. Carga viral no detectable, el tipo está bien, es portador asintomático, no es SIDA, tiene un recuento de CD4 de más de 500. ¿Quién soy yo para dejarlo fuera de juego? Si está en lo mejor. Imagínense que lo viene a ver Messi, ustedes. Imagínense, ¿no? Y es HIV positivo, imagínense. Estoy inventando, ¿eh? No es. Ya se lo digo. Bueno. ¿Qué hacen? Primero que es confidencial, ustedes saben. Número uno es confidencial. Número dos, saben que le van a dar tratamiento y que va a andar bien. ¿Con quién lo hablan? Digo, ¿no? Si ustedes son Daniel Martínez, si ustedes están a cargo de acá, encima tienen que hablar con la gente de España, ¿no? Si lo detectaron ustedes como para hacer un pozo y meterse adentro, pero digo, no es fácil. Lo que digo es que los reglamentos no nos acompañan nosotros los médicos. Porque en cuanto vos lo decís al Comité Olímpico o lo decís Federación, primero que romper la confidencialidad, pero si no lo decís y aparece otro HIV, ¿quién te va a creer que es menos de 1 en 85 millones de contactos gay cuando la forma más habitual es por sexo? Digo, de los futbolistas, por ejemplo. Y el tema es que al uno que le tocó de 85 millones se va a infectar. Claro, pero entendés que no es la forma. ¿Cómo lo demostrás que por esa vía? Si no, yo te digo, si por un acto sexual vos tenés 25% de chance por cada acto sexual sin preservativo, versus en menos de 1 en 85 millones de contactos gay, que es el contacto de fútbol americano. Andá a demostrármelo. No hay manera de demostrarlo. ¿Entendés lo que digo? Entonces, conclusión de todo esto. Se tiene que unir la ONU-SIDA internacional con el Comité Olímpico Internacional y decir, señores, vamos a actualizar los reglamentos. Vamos a actualizar los reglamentos porque no tiene nada que ver que dejemos a gente afuera. Si tratado va a andar bien. No estoy hablando de un SIDA, ¿eh? Con deterioro físico, no estoy hablando de eso. La próxima. Entonces, ¿qué cosas tenemos que saber? Esta es la última declaración que sacó el Comité Olímpico Internacional. Que les digo, léanla porque está muy bonita. ¿Vos la llegaste a leer, Juan? Está muy linda. ¿Qué es esa? La carátula es esa. Muy linda. Entonces te dice, entrenadores y atletas deben saber. Deportista HIV positivo, o sea, positivo por ELISA y confirmado por Western Blot, puede participar siempre y cuando hizo... tiene la constancia de actitud física bien, ¿no? ¿Se entiende? Puede participar y debe evitar riesgos de transmisión. Esa es responsabilidad de él. Segundo, hay que respetar la confidencialidad. Por lo tanto, no se lo pueden decir a nadie. Si él no lo dice, ustedes no lo pueden decir. Tercero, tienen que detectar si se inyectan sustancias. Eso sí es importante. Cuarto, consejos sobre riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Porque hay todos mitos, ¿viste? Sí, yo uso anticonceptivo, no uso preservativo. Yo me cuido. Yo uso el PrEP. O sea, la profilaxis preexposición. Hay toda una serie de mitos, pero vos te olvidaste de que si no usas preservativo vas a adquirir sífilis, HPV, clamidia y todo lo demás. O sea, hay que dar consejos sobre enfermedad de transmisión sexual. Y por último, saber cómo actuar en caso de hemorragias. Por eso es inaudito que ustedes vean un partido de lo que sea y el deportista está sangrando y va al médico sin guante, sin manopla. Inclusive el profe de educación física. ¿Entendés? Tener unas manoplitas ahí en el bolsillito. Bueno, y precauciones universales. Digo, más para otras enfermedades, para la hepatitis B, que para el HIV, pero es un tema de consejo universal, precauciones universales, ¿no? Ustedes no atenderían nunca a alguien que está sangrando sin manoplas. Y si ustedes están como a cargo de un equipo y encima te están filmando y te sacan para todo el mundo, ¿viste? Y entras así, sin guantes. ¿Ustedes lo vieron eso o no? Bueno, queda muy desprolijo. La próxima. Infecciones adquiridas por contacto con el campo de juego. De lo que quieran. De rugby, de natación, de lo que quieran. Infección de vida, tétanos, infecciones relacionadas con el agua, por ejemplo. La próxima. Caso 2. Miren qué interesante. Rugby con herida cortante, superficial y sangrante en la cara. Región malar media. No profunda. Sin trastorno del sensorio, sin compromiso ocular. ¿Qué harían? Limpieza y desinfección de la herida, hemostasia, cobertura adecuada, vuelve al campo si corresponde, siguiendo los protocolos para vuelta al campo, después que lo cubro, lo desinfecto. Segundo, lo primero, más gamma globulina y vacuna antitetánica, por ser una herida en la cara, que es una herida de riesgo. C, la A, más vacuna doble adulto o triple bacteriana celular, si no la recibió en los últimos años. Y D, la A y la B, con gamma globulina y vacuna antitetánica, más antibióticos por ser una herida sucia. ¿Qué votan? La C. Para, ¿quién me dijo C? Muy bien. C, ¿por qué? Porque la limpieza y desinfección, sí o sí, la cubrís. Perfecto. Si puede volver, que vuelva. Y perfecto. Si no tuvo la antitetánica y tiene una herida cortante, que tenga la antitetánica. Excelente. ¿Y por qué no le agregas antibióticos? Porque no. Que bueno, sí, tenés que ver, aparte, si sí, llega a tener riesgo, o sea, el riesgo de infección, entonces es que la limpieza. Entonces, repasemos entre todos. Es esa. Es esa. ¿Alguien empezó en otra y lo puede justificar de otra manera? Bueno, la B, yo pensé. Vos pensaste en la B. ¿Por qué la B? Igual, y bueno, lo mismo que ella. La gamma globulina como que parece que actúa más rápido. No es lo mismo que ella, perdóname. La gamma globulina y la vacuna antitetánica se da cuando. Una herida sucia cuando una herida la dado juntas, tendrías que colocar. Cualquier herida es tetanígena hasta que se demuestre lo contrario. ¿Viste? Pero la herida sucia, más que nada, sí. Si no tiene qué. Si no ha recibido qué. Refuerzo de la vacuna. La vacuna, antitetánica. Entonces, lo más probable es que vos estés parado acá, no acá. Por eso necesitas saber los antecedentes, ¿no? No es tan descontrolado lo que dice él, ¿eh? Porque si vos te podés parar el antecedente que nunca recibió, no sé, típico, no sé si alguna vez la recibí. ¿No lo sabés? Colorario. Todos deberíamos saber de nuestro equipo si están vacunados todos y vacunarlo en la pretemporada, ¿no? Además, todos. La gamma globulina es cara también. Claro, claro. No tiene sentido darla. Muy bien. Bueno, la próxima. Justo encontraste una foto del médico sin muerte. Sí, viste. Justo. Bueno, entonces, la próxima. Hay que hacer eficacia, limpieza y desinfección. Antibiótico no le da. Ah, ¿cuándo le doy antibióticos? Ahí va a decirlo acá. En profilaxis antibiótica, ¿ves? Heridas de alto riesgo. Entonces, ¿cuándo le doy antibióticos? Siempre. ¿Herida más profunda? No, estamos hablando de profilaxis, ¿eh? No estoy tratando una infección. Estoy tratando una herida cortante, malar media. Pero fue en cancha. Punto. Una herida sucia. ¿Una herida sucia va con antibióticos? Sí. Depende de la región también. ¿Qué herida no es sucia en un deportista? Por eso no está bueno que empieces así. Son heridas de alto riesgo de infectarse. ¿Cuánto tiempo le tenés que dar antibiótico a una herida de alto riesgo? Después se infecta y hay que dar antibiótico. No, bueno. Para. Vamos a plantearnos acá. Está perfecto lo que vos decís, pero nosotros vamos a fundamentar nuestras conductas. Porque también yo te puedo decir, hace una reacción alérgica, se le da el antibiótico. ¿Por qué le diste antibiótico? Doctor, ¿de dónde sacó usted que le tiene que dar antibiótico? ¿Por qué? Entonces uno, sabiendo el por qué, se lo da tranquilo, se lo da el tiempo que se lo tiene que dar, no hace presión selectiva en la comunidad y hace las cosas como lo tiene que hacer. Entonces repasemos. ¿Cuáles son las heridas de alto riesgo que requieren tratamiento antibiótico? Tírenme. Las que requieren sutura. Las que requieren sutura, no. No, porque si yo a él lo apunto o le doy dos puntitos, no necesita antibiótico. Una mordedura. Depende si le molesta. Una mordedura, ¿por qué? Es muy sucio. Me ¿por qué? Exacto, porque son altamente infecciosas las mordeduras. Primero la peor mordedura, ¿cuál es? La humana. Después, ¿cuál es? La del mono. Después, ¿cuál es? La del gato. Y por última, la del perro. Pero todas esas son mordeduras, no importa la cuantía. Tienen alto inóculo de bacterias, y bacterias que infectan, infectan feo, con necrosis. Entonces eso se le da profilaxis inmediata. ¿Cuánto tiempo de profilaxis? ¿Muchos días? No, 5 días. Con 3 días es suficiente. ¿Y qué antibiótico? Profilaxis estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de tratamiento. Ahí al toque, lo mordeo y ahí le doy. Digo porque en los chicos es común, por ejemplo, la mordedura entre los chicos. Y aún en los deportistas es común. Muy bien, no debería, porque si utilizan protector bucal no deberían, ¿no? Bueno, yo vi osteomielitis de un taekwondista. De un taekwondista, tirándole la patada a un español, ¿sí? Le voló el protector bucal y se clavó todos los incisivos del español en el dorso del pie, hizo una celulitis del dorso del pie. Celulitis. Estuvo bastante embromado el tipo. Pues no recibió antibiótico. No. Entonces, eso es uno. Perfecto. Quiere decir, una herida con alto inóculo, ¿sí?, de bacterias. Muy bien. Otra es que sea una herida sucia y que te venga a más de cuánto tiempo a verte. No inmediato. ¿Me entendés lo que te digo? Que vos no podés limpiar y desinfectar. Que te venga a más de 6 horas. No inmediato. Entonces sí, o me decís, llena de barro, Viviana. Recién la pude limpiar, desinfectar, más vale que le doy antibiótico. Altamente contaminada, es lógico. O en el barro, o en el lodo, o los que hacen triatlón, o los que se van a la montaña. Son heridas sumamente infecciosas porque no reciben rápida atención. Otra cosa que yo veo que en general no se hace, pero me parece que es una omisión, ¿no?, es la limpieza de la herida. Vieron que todos van con el Fervinox. No limpian, no lavan la herida abajo del agua. Primero hay que lavarla la herida, arrastrar la tierra y después recién le dan el desinfectante. Digo esto porque después me olvido. Bueno, bárbaro. Entonces, ya van 2, 3, díganme otra. Por la región que... Eso, suprayacente a cabeza. Órgano noble o circulación terminal o hueso. ¿Sí? Hueso me refiero a exposición, fractura expuesta. U ojo, vieron que les puse ahí sin compromiso ocular. Si esto hubiera tenido su compromiso ocular, va el antibiótico. Si tiene compromiso genital, va el antibiótico. Si tiene compromiso circulación terminal, va el antibiótico. Muchos días no, y pautas de alarma. 3 días. Y lo veo. A los 3 días lo veo. ¿Y qué antibiótico? Y le decís, a los 3 días. Amoxiclavulánico. ¿Por qué amoxiclavulánico? Porque tengo que cubrir estrepto, está fino de la piel. Estamos hablando en alguien que no esté colonizado, no, que te vino a ver la semana pasada por forunculosis recurrente, ¿no? En alguien que no esté colonizado, que no tenga diabetes, que no sea insuficiente renal, para pensar en riesgo de colonización por otras bacterias MTR. Si no, ahí tengo que hacer asociaciones. Pero no siendo la asociación, solamente amoxiclavulánico, porque cubro los gérmenes anaerobios comunes, el estrepto y el estáfilo de la comunidad. ¿Sí? Y en las mordeduras lo mismo. 3 días y lo controlás, si está todo bien, le sacás la antibiótica. Totalmente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo profilaxis. Eso le tiene que quedar en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Profilaxis. Muy bien. Inmunización antitetánica y protectores bucales, que le tienen que enseñar a los chicos, porque yo veo que los chicos usan el protector, pero lo sacan, lo ponen, lo que menos pone es en la boca, el protector bucal. Entonces le tienen que enseñar a cortarlo bien, le tienen que enseñar a los papás, que se lo enseñe al dentista cualquier cosa, ¿no? Pero que alguien se lo enseñe. Sí. En una cancha que hay corto punzante, por ejemplo, que puede pasar. Sí. La profilaxis, ¿cuál sería la idea? La profilaxis antitetánica le tenés que dar y al cortopunzante es lo mismo. Amoxicloroléico suficiente. Es lo mismo. Es lo mismo. Cortopunzante es exactamente lo mismo. Y eso es un dato, me tiraste la pelota justo al pie, ¿sabes? En el Club de Amigos. Es buena también. No, muy buena esa punta. En el Club de Amigos, o cualquier club donde ustedes laburan, el médico que atiende tiene que hacer una declaración por escrito para que vaya a la aseguradora de las circunstancias en las que se produce, por ahí lo vieron, en las circunstancias en las que se produce la herida. Encontrar un alambre en un lugar es gravísimo para la institución. ¿Qué hace ese alambre ahí? ¿Entienden? Una botella cortada. Un caño no revestido. Doy un ejemplo del club que me pasó a mí, que los días de barro la tierra como que se renueva, así como que está arada y lo del fondo sale a flote, ¿no? Y uno de los chicos se tiró a apoyar una pelota de entrada y se deslizó como 3 metros por el barro y la lluvia y se clavó un clavo tamaño birome en el codo. Uh-huh. Y bueno, nadie en el club hacía esa reflexión hasta que vino alguien y le dijo, che, mirá, este te puede sacar hasta de comer, porque tú te vas a dar en el club. Totalmente. Y por eso, bueno, ahí se activaron todos los mecanismos de defensa para que la familia no haga ningún tipo, claro, de mal, ¿no? Claro, porque vos, ¿cómo justificás que hay un clavo ahí después de la en una superficie donde no tiene que haber? Entonces es muy importante que ustedes, como médicos, vuelquen en la historia clínica o en la ficha de seguros, el club de amigos, le solicita al médico, porque se lo solicita a la aseguradora, detalle las circunstancias en que se produce la herida, ¿no? Esa es una cosa que es bueno saber. Pero no cambia la antibiótica. La próxima. Bueno, y ahí repasando un poquito, que esto ya lo tiene claro, si la vacunación es incompleta o desconocida y la herida es limpia, no necesito dar tamoglobulina, sí necesito darla si la herida es sucia. Y con respecto a si la vacunación es completa, nada si es de menos de 10 años, o algo si es de menos de 5 años, si la herida es sucia. O sea, me cambia el plazo, 5 años o 10 años, si la herida es sucia, si es altamente tetánica. ¿Y qué le doy? ¿Le doy doble adulto o le doy triple bacteriana celular, que es tétanos, difteria y pertussis? Si nunca recibió una triple bacteriana celular, qué buen momento para inmunizarlo. ¿Está clarito? Sí. Muy bien, la próxima. Bueno, prevención de infecciones en sitio quirúrgico, esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta con respecto a las fracturas expuestas, ¿no? Que la fractura expuesta, ya lo vimos recién, que sí existe una fractura expuesta, la implementación del antibiótico es inminente. Y ahí sí vamos a utilizar cefalosporinas de primera generación, siempre. ¿Eh? ¿Por qué utilizamos cefalosporina de primera generación? Por el Clostridium perfringens, parte del estáfilo, porque yo tranquilamente con el amoxiclavulánico cubro el estáfilo de la piel, cubro el estrepto, pero necesito cubrir el Clostridium, y el Clostridium es bien cubierto con las cefalosporinas de primera. ¿Está claro? Gracias. Educación para natación saludable. Bueno, si ustedes están en un club y son los médicos a cargo del club, tendrán que ir a visitar los ámbitos donde se desarrollan las diferentes disciplinas. Y dentro de esos ámbitos, ir a visitar la pileta, a ver si está todo controlado y ver cómo se maneja en la pileta, tanto los ahogamientos, la insolación, los traumatismos y el accidente fecal. Y el accidente fecal tiene un protocolo que está descrito en el CDC. Si el accidente fecal es un accidente fecal sólido, tenemos 45 minutos para hacer un shock de cloro en la pileta. Y si el accidente fecal es un accidente fecal líquido, necesito un día para desinfectar esa pileta, porque existen microorganismos que tienen que ver con el accidente fecal líquido que son letales para los huéspedes inmunocomprometidos. Esto es un capítulo que podríamos hablar 3 años consecutivos, que me parece que ustedes en este ámbito no tiene sentido darlo. Pero si quieren entrar, entren a www.cdc.gov y es Swimming Health, y ahí entran y tienen todos los protocolos de esto que les estoy diciendo, para la comunidad, para los profesionales de salud y para el mantenimiento de la vida. ¿Siempre cloro? ¿Está bien? Siempre cloro. Está buena la pregunta. Siempre cloro. Hasta hoy es cloro. Infecciones relacionadas con el agua, conjuntivitis, sinusitis del nadador, otitis externa, esto ven en relación al campo. La próxima. Infecciones adquiridas por contacto indirecto, por vectores, lo vemos todos los días, el tema de los piojos. Acuérdense que no le van a decir tengo piojos. Puede ser que vengan y le digan tengo piojos, me pica la cabeza, pero otra consulta habitual es encontrar ganglios cervicales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pará, rash no tiene, arroyona no es, una mononucleosis infecciosa no es, miren el cuero cabelludo porque seguramente se van a encontrar con piojos. Y a través de contacto indirecto, el equipo, la ropa, los peines, las toallas contaminadas, vemos muchas pulgas, vemos... Bueno, en otro tipo de deporte ya vamos a ver en viajeros que vemos. Chinches. En viajeros vemos muchos chinches y infecciones relacionadas a garrapatas, por ejemplo. Perdón, ¿es muy frecuente esto de los piojos, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, generalmente es frecuente. Yo que laburo en la loma, no, la gente está diciendo. Pero con ganglios inflamados, no, los piojos sí, pero los ganglios inflamados. Se empiezan a arrancar la cabeza, entonces. Yo los pibes no más me canso, el pibe que van al colegio, los piojos. ¿Hasta qué edad? Hasta siempre. Hasta que dejen de usar los cepillos y. Yo le digo a los deportistas, les digo, mira, hay cosas que no se prestan, igual que la novia o el novio. Dentro de ellos son los soquetes, no se prestan la ropa interior. No se prestan los peines y los cepillos. No se presta el cepillo de dientes. No se presta. ¿Toalla? Y la toalla individual tampoco. No se presta. Ese es un clásico de Perú que se prestan las toallas. Porque hay transmisión de enfermedades. Bueno, infecciones adquiridas en el vestuario. Como le dije antes, el vestuario tiene todo. Calor, tiene humedad. Y tiene alimento que es la descamación de la piel de todos nosotros. Hay pichín también y hay otras cosas. Sudor, etc. Entonces, ¿qué podemos encontrar infecciones relacionadas con el vestuario? Piel atleta, verrugas, infecciones respiratorias, mononucleosis. El piel atleta es algo común, sí. Es un dermatofito, es la línea pedis habitualmente, no tiene... pie de atleta quien quiere, sino quien puede. Vieron que hay gente que se cuida muchísimo los pies y sin embargo tiene hongos. Y vos decís, ¿cómo puede tener hongos este si el otro va caminando? Nunca uso jota, siempre usa. Bueno, es así. Pregúntale si el papá o la madre tienen onicomicosis, por ejemplo, y habitualmente la tienen. Entonces te tienen que dar las próximas recomendaciones de prevención a todos. Que es pies secos y protegidos, utilizar soquetes de algodón con cambio regular, no dejarlo al fondo de la mochila ni del bolso, húmedas, zapatillas claras, ventiladas y alternadas, no lavarlas en el lavarrope, dejar la punta humedecida, porque es lo mismo que nada, antifúngicos tópicos, le dicen que utilice, qué sé yo, talcos, antifúngicos, y si tiene un poquito de picazón entre los dedos, ya use cremitas antifúngicas, tipo Empecid, por ejemplo, que es el clotrimazol, y no prestar el calzado. La próxima. Perdón que vaya rápido, pero si no, no llego. Son muchas cosas. Yo trato de ir tirando las más frecuentes, ¿no? Sí. Después, cuesta un montón incorporar el talco. Sí. El talco y la media. Sí, la media. Yo por ahí no la veo, media. Yo lo que veo muy frecuente es eso. Sí. Es verdad. La media y el talco no está incorporado. Yo les pasaría un día, los citaría a todos en una reunión y buscar las peores cosas. Lo peor es de cómo se le cae el pie, prácticamente. Es la única manera, porque si no, no lo logras. Es un tema. Bueno, puede ayudar mucho el profe, ¿viste? El entrenador, el profe. Hay otra forma, perdóname, perdóname. Bueno, prevención de infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias van a tener permanentemente consulta. Entonces, están los médicos que a cualquier faringitis le dan antibiótico. Es como, ¿viste? Un talle. Talle del médico que cualquier faringitis le dan amoxicilina. O cualquier faringitis le dan azitromicina. Después está el grupo de médicos que dice todo viral. Y después está el grupo de médicos que no revisan y no escuchan. No revisan y no escuchan. Entonces, vamos a decidir las cosas. ¿Cuándo tenemos que pensar? Esto seguro lo saben, pero lo voy a decir muy rápido. No los quiero ofender porque seguramente ustedes lo saben. Pero no importa, lo repasamos entre todos. Si hay una faringoamigdalitis puntácea, vamos al caso. La próxima. Vamos al caso. Ahí está. Caso número 3. Tenista de 20 años con angina puntácea, fiebre de 39 grados y gran compromiso del estado general. ¿Cuántos días de fiebre? Fiebre de 39 grados, 24 horas de fiebre. ¿Dónde? ¿Quién me preguntó? Yo. 24 horas de fiebre. Muy buena pregunta. Muy bien. ¿Qué conducta médica es la más adecuada? Y pregúntenme lo que quieran después, ¿no? Esto le diré el... Ah, ok, lo más adecuado. Lo más adecuado. Lo más adecuado. Número uno. Inicia antibiótico beta-lactámico con diagnóstico clínico de angina puntácea. ¿Vieron que los diagnósticos pueden ser diagnóstico clínico, diagnóstico microbiológico o diagnóstico clínico y microbiológico, ¿no? Muy bien. Entonces, A, ya le dije. B, solicita exudado de fauces con test rápido y cultivo y procede según resultado. C, hace lo anterior, la D, más monotest en sangre e inicia antibiótico de inmediato. D, solicita el exudado de fauces más el monotest más otras serologías ante sospecha del síndrome mononucleósico. No inicia antibiótico, pauta de alarmas y antitérmicos. ¿Se puede ninguna? Sí, sí, yo también. Sí. Decime por qué. Porque el exudado de fauces... Por eso te dije, pregúntame lo que quieras. Sí, o sea, me parece que el diagnóstico hace falta hacerlo. El diagnóstico que falta, hace falta... Por lo poco que sé de infectología, perfecto, porque no, hacemos una sola medicación. No, es que esto no es infecto, esto le va a venir... ¿Es verdad o no, Juan? Todos los días en forma frecuente. Esto es de todos los días. No importa, si yo soy traumatólogo, bueno, pero soy médico, tengo que poder mirarme. Claro, más vale. No. Bueno, decime. No, o sea, yo trataría, o sea, obtener la muestra para poder hacer... ¿Qué muestra? Ahí está el punto. ¿Qué muestra? Del exudado de Fauces. Exudado de Fauces. Le haces un test rápido y un cultivo, correcto. Sí. ¿Y qué haces? Le inicia antibiótico. Le inicia antibiótico igual. Y le doy antibiótico. Te dice. Y un compromiso del estado general. ¿Qué haces? Yo le doy un antibiótico. No está hemodinámicamente inestable, se entiende, ¿no? Porque si no lo tenemos que enterrar. Que es una pregunta que me podrían haber hecho. Si viene con los. Pará, que termine ella primero. Igual me acaso me salté la opción C, porque eso es lo que quería, obtener la muestra, hacer de monotest. Iniciar antibiótico y con algún antitérmico supongo que lo va a dar, pero... Muy bien. ¿Todos están a favor de lo que dice ella? Vos decís no. ¿Por qué? Yo voy por la D. Para, él dice no. ¿Por qué? No, yo iniciaría el antibiótico de inmediato. No iniciarías. Iniciarías el antibiótico de inmediato. No, espero las pruebas porque, pues... Diría que para qué, eso no me va a cambiar la conducta. No te va a cambiar la conducta. Entonces, a ella le va a cambiar la conducta. Inicia antibiótico de inmediato con el estado general y a él no le va a cambiar la conducta, inicia el tratamiento antibiótico. Muy bien. Quiero otra opción. No, yo le... de las dos es correcta. Yo le haría... ¿Podés? Perdón. ¿Podés esperar un tiempo para dar el antibiótico? Igualmente. Muy bien. ¿Pero qué harías? ¿Tiraste de decir que haría? No, no vengas. No, yo le voy a ayudar. ¿Tenés 72 horas para esperar antes de darle el antibiótico sospechando un estrés? ¿Este es rápido? Sí. ¿Este es rápido? ¿Cuánto tiempo lo tenés? En raíz. ¿20 minutos? Yo le digo a los tirados. Como yo no tengo laboratorio en el CENAR, yo les cuento a ustedes. Como yo no tengo laboratorio en el CENAR, lo que hago es, me fui a casa Lili, que queda enfrente del hospital de clínicas, me compré el set de test rápido de látex y luego yo. Está bien, ustedes me dirán, Viviana, yo no estoy para hacer eso, soy traumatólogo, déjame de joder. Pero por ahí, hay un clínico trabajando con ustedes, o por ahí, podés entrenar, yo entrené después al enfermero. Lo entrenás al enfermero, le estás encima, las cinco primeras determinaciones, lo entrenás al enfermero y ahí tenés el diagnóstico. Porque nosotros, ¿qué está atrás de nosotros? Che, ¿cuándo entrena? Decime, ¿cuándo entrena? ¿Entendés? Bueno, muy bien. Eso lo soluciono así. Yo le digo lo que yo soluciono de esa manera. Si vos crees que estás dentro de una clínica, como me decías, hay muchos lugares que te hacen el cultivo, pero no te hacen el test rápido, con lo cual tampoco te sirve, ¿viste? Muy bien. Pero le falta una vuelta a lo que me dicen ustedes. Están orientados, pero no me convence. Uno entra con antibióticos sin saber de qué se trata. ¿No? Pensando en el estado general y la fiebre y la angina pulmonar. Y la otra me dice, si tiene eso, le hago todo, pero empiezo antibiótico ya. Hay algo que no me cierra de ustedes dos. ¿No podemos hacer un combo? Yo le haría el exudado. Si igualmente por la clínica tengo altas sospechas de que sea algo bacteriano, inicio el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es la clínica para tener todo lo que tiene de que no sea bacteriano? Las placas, la fiebre alta y el compromiso general. ¿Alguien no está de acuerdo con ella? Este chico con esas placas tenía una mononucleosis infecciosa, que es viral. Se lo traje a propósito, porque esto es de todos los días. Entonces lo que ustedes me tienen que preguntar es qué. ¿Es que no lo puse ahí a propósito? Para que me lo preguntes. ¿Es que? ¿Qué tengo que revisar? Si tiene ganglios. Ganglios. Muy bien, ganglios. ¿En qué se caracteriza una faringoamigdalitis enterotoxica? ¿Tiene ganglios? No. Sí, tiene. Sí, ¿en amígdalas? Muy bien. Su ángulo maxilar. No, solo la garganta. Para, su ángulo maxilar. Correcto. ¿La mononucleosis tiene ganglios y su ángulo maxilar? Sí. ¿Los dos tienen fiebre alta? Sí, hasta 40 grados te puede dar la mononucleosis. O más, ¿tienen compromiso del estado general? Sí. ¿Qué tenés que hacer? Primero bajarle la fiebre. Mientras lo estás revisando, le tomás la temperatura, lo terminás de revisar, bajarle la fiebre. O sea, tenés ahí a mano un paracetamol, un ibuprofeno, tenés algo para bajarle la fiebre, porque vos lo tenés que ver fuera del pico febril, a ver cuán comprometido está el estado general. Pero hay otra cosa que no me dijeron. ¿Qué más le realizo? Serología, ¿no? Antes de mandar a hacer el monotest, ¿qué más le realizo? ¡Eso! ¡El vaso! ¡El vaso! ¡Le reviso el vaso! Son dos segundos. Aparte de lo de la garganta constante, reviso los ganglios, me fijo si hay ganglios en otro lugar, si hay hepatomegalia, que puede no tenerla, y reviso el vaso. El vaso, si yo, la pregunta del millón, que no sé quién me la hizo, ¿cuánto tiempo de fiebre vos? Es una pregunta básica. Porque si este pibe llevaba 15 días de fiebre alta, lo más frecuente es que tenga un absceso para amigdalino, que no tenga una mononucleosis. Y no va a tener vaso. Porque después de los 8 o 10 días, el vaso no lo encuentro más si fue una mononucleosis. ¿Me entienden? Ahí estoy jodida. ¿Me siguieron lo que le digo entonces? Revisen el vaso. Pónganlo en la posición para revisar el vaso y palpen el polo de vaso. Ahora, si tiene gran compromiso del estado general, si tiene ganglios fuera de los ganglios, acá. Si tiene vaso palpable, si tiene mialgias, y sea, entonces, ¿voy a hacer lo que hiciste vos? Sí, pero no le meto antibióticos. ¿Por qué? Porque si a una mononucleosis infecciosa le meto antibióticos, lo más probable es que venga brotado como un arbolito de Navidad a las 24 horas. Entonces, ¿qué hago? Apuro el laboratorio. ¿Y qué le voy a pedir aparte del monotest? Que ese sí me lo dan al toque. Aparte del monotest, ¿qué le voy a pedir? Un hemograma. Porque el hemograma me va a decir si tengo linfocitos atípicos o si tengo una curva hacia la izquierda. Y el eritro, porque si el eritro es alta es bacteriano y si el eritro es baja es viral. Ahora bien, la mononucleosis infecciosa, perdón, está mal lo que estoy diciendo, el síndrome de mononucleosis infecciosa, que se caracteriza por una faringitis con o sin exudado, fiebre muy alta, ganglios y hepato esplenomegalia, ¿no? Con gran compromiso del estado general. ¿Es solamente por el virus de Epstein-Barr? No. Entonces, si yo tengo alta sospecha de entrada, para lo agudo que le voy a poner, monotest, guardar el suero. ¿Entienden lo que hago? Exudado de fauces, látex y cultivo, monotest, si le palpo el polo de vaso, hemograma, hepatograma, guardar el suero, bien grande así. ¿Por qué guardar el suero? Porque si yo frente a la esplenomegalia tengo un hemograma con linfocitosis o linfopenia marcada, ¿me van siguiendo? Eritro baja, y el látex es negativo, no habiendo recibido antibiótico previo, ¿me van siguiendo? No me equivoqué el diagnóstico, sigue siendo un síndrome mononucleósico. Pero puede ser dentro del 8 al 10% agudo, que es negativo, o puede ser un síndrome mononucleósico que no es por Epstein-Barr. ¿Qué otras causas de síndrome mononucleósico tienen que no es por Epstein-Barr? Muy fácil. Citomegalovirus, no sé quién lo dijo vos. Citomegalovirus, por lo tanto el hepatograma es fundamental. Porque el citomegalovirus canta por el hígado como el Epstein-Barr canta por la garganta. ¿Eh? El Epstein-Barr canta por la garganta, el citomegalovirus por el hígado. ¿Qué otro? ¿Cómo? No, el herpes no había. El 7, 8. Sí, el herpes tipo 8 es causa, pero no es causa de esto. Esto no te lo va a dar. Esto no te lo va a dar. ¿Qué otro te da? No te va a dar esta característica? De ninguna manera. Si no está acompañado por otra cosa que sí es importante. Como síndrome mononucleósico. Tuvimos un chico en el Senado. ¿Qué se imaginan que hizo el chico? Un síndrome mononucleósico con esta angina. No es este tenista, ¿no? Este tenista no debutó así. ¿El adenovirus? No. Bueno, paso a relatar, así lo tienen en la cabeza. Primero, virus de Epstein-Barr. Segundo, citomegalovirus. Tercero, HIV. HIV se quedó sin diagnóstico, o sea, vos leías la historia y era un HIV. HIV. La otra causa, toxoplasmosis, rubiola, hepatitis, malaria. ¿Escucharon? Síndrome mononucleosis. Vienen todas las cosas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. No digo que lo va a pedir de entrada, pero miren, un monotest y guarden el suero. Hay que hacer ahí el fibroquía, hablar un poco. Totalmente, yo le estoy diciendo. Garganta sí, ganglios submaxilares, no tiene vaso, no tiene otro compromiso del estado general, no tiene mialgia, tiene ganglio solamente localizado acá, lo más probable es que esto sea una salida. Me queda duda. Pues tiene un vaso palpable, porque le meto el mono que decía. Pero si se apuntan y viene porque tiene tres ganglios. Que viene solo con las dos. No necesariamente, ¿sabes? No necesariamente. Lo más probable este es que caso de si uno trabaja en un club es un clásico, ¿no? Es de todos los años. Todos los días. No es rarísimo, ¿eh? No. Todos los años este caso aparece. ¿No? Por lo tanto, si yo lo trato con antibióticos, si es una es un síndrome retroviral agudo por HIV, que lo único que le tengo que sumar es un rash. El HIV te hace todo esto con un rash que dura unos días nada más. Después baja la fiebre, chao, se fue. Yo lo traté con amoxicilina y nunca llegué al diagnóstico. Si no, un buen interrogatorio. Sí. Es que sumado esto en cualquiera de estas un paciente que ya viene con... Si es un, vos decís si es otro tipo de paciente, porque es un huésped con alguna enfermedad crónica, claro, o con otra clínica, tiene otra clínica que no es un síndrome sumado a eso, bueno, lo tratará según el agente biológico, lo tratarás y tendrás que investigar a ver de qué se trata. Tenés que, ese es otro, eso es otro caso, pero no vas a tener esto. Mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, lo más importante que van a preguntar ustedes es si hicieron el diagnóstico, ¿no? ¿Cuándo vuelve? ¿Esa es la pregunta o no? ¿Cuándo vuelve el campo? Si vos estás enfermo, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Claro, ¿cuándo vuelve el campo? Y ustedes le tienen que decir que tiene complicaciones la mononucleosis. Dentro de las complicaciones son esas que yo le puse, ¿no? Desde quedarse muerto en el campo de juego por miocarditis, hasta tener una hepatitis fulminante, complicaciones hematológicas, obstrucción de la vía aérea, o rotura esplénica, que es muy poco frecuente, pero fatal. Bien. Y que la recuperación puede llevar entre 3 y 6 semanas. Sí, pero ¿cuándo? Te dicen. El entrenador te dice, ¿pero cuándo? Tenemos que viajar. ¿Cuándo? Mirá, entre 3 y 6 semanas. ¿Pero cuándo? Y no sé. Ustedes le tienen que sacar sangre el día número 1, que hacen el diagnóstico, después le hacen una toma de sangre a los 8 o 10 días, para ver si el hemograma se normaliza y el hepatograma también. Y ustedes saben que durante los 10 primeros días, sí seguro, no puede nada, porque no solamente no está dentro de las 3 semanas, sino que está en alta posibilidad de tener una rotura esplénica y de complicarse. ¿Está bien? Otra cosa que aprendí. Cuando me mandan los pacientes porque tienen mononucleosis, cuando vuelve, ¿no? Generalmente me lo mandan con una orden de ecografía esplénica. Entonces uno, en el imaginario de uno, dice, si la rotura esplénica se da durante los primeros 10 días, en el imaginario, piensa, bueno, che, a las 4 semanas tiene el vaso normal, no va a estar el vaso grande. Y lo que aprendí con el doctor Cosani, que es un capo en ecodoppler, aprendí que las esplenomegalias de las mononucleosis infecciosas pueden durar hasta 2 meses o más. Pero no con la tensión como para el vaso romperse, ¿correcto? Sino que es una esplenomegalia post-infecciosa, que es habitual de verla. El que hace eso todos los días puede sacar una casuística acerca de eso. Entonces digo que el tamaño del vaso por ecografía en alguien que tiene hemograma normal, hepatograma normal, desapareció la fiebre, cumplió 4 semanas de reposo estricto, no es una indicación para dejarlo fuera de la competencia. Excepto que sea un pibe de taekwondo que va a recibir patada en la celda esplénica. ¿Correcto? Entonces tendré que hablar con el ecografista y decirle, escuchame, pero es otra condición. ¿Está claro? ¿Y el deporte de contacto al mismo tiempo? Deporte de contacto al mismo tiempo. Cuando le das el alta a todo. Pero tenés en cuenta esto que te estoy diciendo del vaso. ¿Todos van a durar tanto tiempo la esplenomegalia? No. Pero se está viendo que dura mucho. La próxima. Ah, no. Bueno, infecciones adquiridas por el viaje, ya vamos a ver el capítulo. La próxima. Tiempo libre. Infecciones respiratorias y fúngicas, enfermedades de transmisión sexual, infecciones por uso de agujas contaminadas con sangre. O el uso de agujas por intramusculares. Nosotros vemos muchos abscesos por la utilización de antiinflamatorios, de vitamina B12, de lo que sea. Ahí yo me sumo un comentario en el sanatorio. Como yo trabajo en la obra de traumatología, el clásico del paciente viene y pide el intramuscular. Que cuando uno ve el volumen, la frecuencia de abscesos glúteos, que uno no lo ve, ¿no? Uno receta, lo prescribe y se va. pero después que lo sigue el cirujano es altísimo. Es altísimo. Moraleja, hay que evitar las intramusculares. Más de un paciente de diabetes. Hay que tratar de evitar. Y le cuento otra que también es importante que ustedes sepan. Cuando tienen deportes relacionados a la estética, patín, danza artística, gimnasia en toda su gama, habitualmente por las restricciones alimentarias tienen mucha anemia, ¿no? Entonces, ustedes los clínicos saben bien que hay anemia, que tenemos que reponerlas intramuscularmente y rápidamente, ¿no? Porque con el comprimido por vía oral al principio no va. Primero tenés que hacer el tratamiento intramuscular durante 6 semanas y después pasas a la vía oral. Bueno, tengan en cuenta al paciente que tengan adelante. No pueden con un bulldog así en el medio del traste por el hierro que ustedes le aplican. No pueden. Entonces tendrán que ver cuán severa es la anemia para administrarle, o por vía endovenosa si es muy severa, o directamente reforzarlo por vía oral si lo tolera. Yo tuve una chica del Bailando que vino con trastorno alimentario severo, y bueno, ella me decía: ¿cómo pretenden los médicos darme intramusculares con hierro si yo vivo de esto? Y por más maquillaje no se puede hacer eso. Digo eso porque uno, cuando se mete en el deporte, se mete en los diferentes deportes, va viendo las cosas que necesitan cada uno. Si no, no lo van a ir más tarde más. Igual, Don, ahí es que es más grande ya el trastorno. Hay un montón de cosas con el, no, por ahí solo el hierro intramuscular. Sí. ¿Sabés con quién trabajaba ella? Trabaja. Con Flavio Mendoza. La piba tenía un cuerpo que yo no te puedo explicar el cuerpo que tenía esa chica, y él le gritaba largar los postres. Por ahí como profesional es bueno, pero por ahí como es muy difícil eso. Y las gimnastas no te cuentan, las chiquitas de gimnasia que no te quieren tomar leche, no quieren comer carne, con los entrenadores que le están atrás, es de terror. Bueno, no importa, chicos, esas son cosas, anécdotas. Bueno, la primera parte. ¿Está bien? ¿Entendieron toda esta parte? Yo pienso que sí, ¿no? Pero ahora vamos a ver, en un ratito, si quieren hacer un break. En un ratito vemos. ¿Qué hora tenemos? 20 minutos. Perfecto. Hacemos un break de cuántos minutos. 10 minutos. Y arrancamos con medicina de viajero, ¿les parece? Y ahí me echamos la parte de vacunas.